Protección de la naturaleza, radio.

Estas son las ceremonias de la vida. Somos un círculo. Y pues de esa manera vamos a voltear el tabaco al este y lo vamos a recoger toda la bendición del este. Luego volteamos el tabaco al sur y recogemos todas las bendiciones del sur. Dentro de un círculo sin principio y sin final. Dance up the nice, turn up the music, make the people hear my voice now. Dance up the nice, every night and every day. Halloween fever, say aye aye aye. Beer vibes, we come here for supply. You come for mash it up, nobody try. Aye aye aye. Music, it is bigger than a guy, so we don't fear the enemy. No matter how they might try, dance up the nice anyway, anyway. Turn up the music loud and make me jump on that bombshell. Molly feel proud every time he hear that bombshell. Feel no pain when I hit you with a bombshell. So reggae music, it I hit you like a bomb, bomb, bomb. Them don't fear the enemy, no matter how them a try. Dance up the one, night to day. Dance up the one, dance up the nice. Turn up the music, let the people hear my voice. Dance up the sweet, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hold on to your battle, flash a light. Celebrities turn up in a night. Put that up in a video light. Now the dancing crew out fearing the reggae fight. And them don't fear the enemy, no matter how them a try. Dance up the nice, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Turn up the music loud and make me drop another bombshell. Marley feel proud every time you hear another bombshell. Feel no pain when I hit you with a bombshell. So reggae music, it I hit you like a bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Dance up the night. Turn up the music, make the people hear my voices. Dance up the sweet. Turn up the reggae music in the street, yeah. Dance up the street, yeah. Play the music in the street, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, un hombre que piensa. La vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años. Y nosotros, los hombres, hace tan solo 200.000. Y sin embargo, hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Thank you.

চোখের তোর মনি জল অনন্তকাল অসীমতল ঝরো ঝরো অশ্রু ঝরে যায় ব্যথারে তোরে তোই বিশাল অনন্ত প্রাণ উথাল পাথাল কেন অসহায় জলে বোনা জলেরই সংসার নদীরে তুই কাঁদবি কত স্রোতের টানে স্রোতের ভাঙন স্রোতের টানে স্রোতের ভাঙন ভেঙে ভেঙে পার জলে বোনা জলেরই সংসার নদীরে তুই কাঁদবি কত আর স্রোতের টানে স্রোতের ভাঙন স্রোতের টানে স্রোতের ভাঙন ভেঙে ভেঙে পার জলে বোনা জলেরই সংসার নদীরে তুই কাঁদবি কত জলে বোনা জলেরই সংসার নদীরে তুই কাঁদবি Protección de la Naturaleza, Radio. Todos los humanos somos hijos de la Tierra. Todos los humanos somos hijos del Sol. Nuestra madre tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos. Oh, Namah Shivaya.

Oh, intellectual capacities. Studential history would become experimental science. You've broken the light barrier 22 hours early. Protección de la Naturaleza Radio. Llamadme por mis verdaderos nombres. No digáis que partiré mañana, pues aún estoy llegando. Mirad profundamente. Estoy llegando a cada instante. Para ser brote de primavera en una rama, para ser pajarillo de alas aún frágiles, que aprendo a cantar en mi nuevo nido, para ser mariposa en el corazón de una flor, para ser joya oculta en una piedra. Aún estoy llegando para reír y para llorar, para temer y para esperar. El ritmo de mi corazón es el nacimiento y muerte de todo lo que vive. Soy un insecto que se metamorfosea en la superficie del río. Y soy el pájaro que se precipita para tragarlo. Soy una rana que nada feliz en las aguas claras del estanque. Y soy la serpiente acuática que sigilosamente se alimenta de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, mis piernas tan delgadas como cañas de bambú. Y soy el comerciante de armas que vende armas letales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en una pequeña embarcación que se arroja al océano tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata, cuyo corazón es incapaz de ver y amar. Soy un miembro del Politburo, con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre que ha pagado su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace florecer las flores de la tierra entera. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan vasto que llena los cuatro océanos. Llamadme por mis verdaderos nombres, os lo ruego, para poder despertar y que la puerta de mi corazón pueda quedar abierta, la puerta de la compasión. Thich Nhat Hanh. Waina maniye, waina maniye, wankatanka maniye, ya tejelo, ya tejelo. Y recordamos, digo, la paternidad del sol y toda la familia de las estrellas en nosotros. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. Chover, eu vi relampear, mas mesmo assim.

Solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Protección de la naturaleza, radio. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano.

cambiando a una selva de cemento y de asfalto. Aún es tiempo de salvar a nuestra madre, madre tierra que nos da todo, todo lo que hay para vivir. Olvidemos la enseñanza de los sabios que nos dan para vivir. Protección de la naturaleza. Radio. Hola amigos y hermanos, soy Huayca Cogeciat, fundador de La Voz de la Madre Tierra. Hoy quiero presentarles quiénes están detrás de esta misión, quiénes han trabajado por ustedes más de 24 horas durante varios años para que lleguemos a más de 50 países. Primero que todo, agradecerles con el corazón su intención, sus ganas de cambio por el despertar de conciencia. Aquí estamos, durante varios años, para ustedes, trabajando y luchando por este planeta. Porque esto va a cambiar, nuestro planeta va a mejorar, todos vamos a cambiar. Les presento a... Hola, soy Aqua. Hola, soy Mario. ¿Qué tal, soy Kauna? Hola, soy Coquejo. Hola, soy Aqua del Mar. Esta es mi familia, la familia Gesial, la familia que escuchó un llamado del corazón del mundo para llevar este mensaje a todos ustedes. Gracias por seguirnos. Y nosotros somos La Voz de la Madre Tierra. Thank you. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. Cuenta una leyenda que había una vez una tribu acampada en la ladera de una montaña. El más sabio y guía ya estaba muy anciano. Llamó a sus tres descendientes y les dijo: voy a morir pronto y uno de vosotros tiene que sucederme. Deberéis subir a la montaña alta y traed lo más bello que encontréis. Aquel que traiga lo más bello será el nuevo guía. Después de algunos días regresaron. El primero trajo una flor rara y extraordinariamente bella. El segundo vino con una piedra de color, suave y redonda, pulida por la lluvia y el viento. El tercero dijo a su padre: yo no traigo nada. Estando en lo alto de la montaña, pude ver que en la otra parte hay unas praderas maravillosas, llenas de hierba verde. Vi también un lago cristalino. Tuve la visión de dónde podría ir nuestra tribu para tener más calidad de vida. Quedé sobrecogido por lo que vi, tanto que no pude traerme nada. Y el anciano sabio replicó: tú serás el nuevo guía, porque tú nos has traído el regalo de la visión de un futuro mejor. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Namaha. Shri Hanumate Namaha. Radio. Sí existe ese concepto, el concepto del linaje. Entonces, dentro de ese concepto de linaje, cuando uno va conociendo las cosas materiales, hay alguna parte que le falta. Y entonces, dentro de esos linajes, siempre hay uno más sabio que el otro. Y ese más sabio que el otro, o más el que más conoce las cosas, siempre va a influir dentro de su familia o dentro de su linaje. Entonces la carga que nosotros llevamos muchas veces es lo que quiso mi padre, lo que quiso mi abuelo, lo que quiso su abuelo de mi abuelo, y entonces finalmente 7 generaciones de mí están detrás de mí como personas apoyándome, direccionándome en su propio camino de ellos, no en mi camino. Entonces estas, las mochilas que llevamos o las cargas que llevamos no son más que influencias a veces genéticas, muchas veces son genéticas y otras veces son emocionales. Entonces en ese sentido sí se lleva cargas. Hay 2 formas de limpiar. Uno, se supone que estas cargas son colores, cargas energéticas definidos en colores. Y estos colores se pueden quebrar o se pueden romper haciendo rituales de romper las cosas. Entonces vas rompiendo colores, pidiendo perdones viceversas, y entonces esos rompen los lazos que puede haber. Decir, por ejemplo, perdóname, te perdono. Entonces no dependes de otro, depende solo de ti. Porque si hablamos que dependieras de tu abuelo, a lo mejor está muerto y entonces ya no se puede. Finalmente depende de cada uno, la sanación, la evolución, la comprensión, todas las cosas dependen de uno, pero debido a que nosotros no tenemos una identidad propia, todas las cosas empiezan a tomar nuestras decisiones. Protección de la naturaleza. Radio. Thank you. Protección de la naturaleza. Radio. Protección de la naturaleza radio. Protección de la naturaleza radio.